chicas lindas, les canta Luis Alberto Salas. Tu encanto del Perú. Ayer la conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, pero me enamoré. Ayer la conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, pero me enamoré. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. Dicen que el amor a primera vista a veces es bueno, a veces es malo. Dicen que el amor a primera vista a veces es bueno, a veces es malo. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. No entiendo la razón, cómo llegó el amor. La primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. Labios yo besé, pero me enamoré. Ayer la conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo toqué, pero me enamoré. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. No entiendo la razón, cómo llegó el amor. Cómo he podido enamorarme de ella, habiendo tantas chiquillas lindas, buenas, buenas. Cómo he podido enamorarme de ella, habiendo tantas chiquillas lindas, buenas, buenas. De ella, habiendo tantas chiquillas que unas buenas, buenas. Cómo he podido enamorarme de ella, habiendo tantas chiquillas lindas, buenas, buenas. Mediante, seguimos recorriendo por todo el norte, centro y sur de todo el Perú. ¡Zapateadito! Todas las chicas buenas del club de fans. tu encanto en tu corazón. Así. Seguimos bailando en el otro continente. Allá vamos, Europa.